una de las perjudicadas, pero como tantos, porque se calcula más de 200 despedidos el día viernes. Todos estos despedidos, digamos, que todavía no han recibido notificaciones formales, pero ya se sabe, tenían contratos, tuvimos contratos, nunca fuimos empleados de planta transitoria ni demás, sino contratos a través de ciertos organismos, como por ejemplo OEI, que es Organización de Estados Interamericanos, UNESCO, universidades, pero con estos contratos estuvimos años, o sea, en mi caso yo llevo 6 años de trabajo en el plan de lectura, que es uno de los programas que está siendo vaciado justamente. ¿El programa plan de lectura en qué comprendía, Ana? Mira, el programa del plan de lectura se encargaba de diseñar colecciones de textos que eran las que llegaban a las escuelas públicas de todo el país, a las bibliotecas. Era un programa que llevaba a los escritores a las escuelas, que formaba mediadores de lectura, que capacitaba a los docentes en mediación de lectura. Digamos, tenía ciertas líneas. Bueno, de todo eso este año no sucedió nada. Claro. Y te preguntaba por qué vos decías que se encontraban contratados ustedes, o sea que estaban tercerizados también desde hace 6 años haciendo la tarea tercerizada, digamos, contratada, nunca en planta. Sí, como la mayoría de, por ejemplo, los empleados de tantos programas, en el caso del plan de lectura, gran parte de los profesionales y de los administrativos que trabajan son tercerizados. O sea, siempre estuvieron, digamos, nunca fueron planta oficial del ministerio, sino que cobraban un contrato que no implicaba nada, ni, digamos, por supuesto, ni aguinaldo, ni aportes, ni ART, o sea, eran simples monotributistas. Claro. Esta es una situación que existió, digamos, que ya viene siendo así. Lo que pasa es que lo que tenía era una renovación, vamos a decir, como automática. Si uno trabajaba y su coordinador evaluaba que el trabajo estaba bien hecho, tenía una renovación. Bueno, a partir de este año entramos en una situación en la cual no se sabía si estos contratos se renovaban, cómo se renovaban, si nos iban a evaluar, no nos iban a evaluar, qué iba a pasar con los programas. O sea, una gran desinformación. En el caso del plan de lectura, por ejemplo, tuvimos un contrato hasta el 31 de mayo. El 30 de mayo tuvimos una reunión con el subsecretario a cargo que nos aseguró que nuestro programa era, digamos, funcionaba muy bien y que se iba a seguir trabajando, que el contrato se iba a ampliar hasta fin de año, pero el mes de junio nunca firmamos nada, no cobramos nada, por supuesto, y el 30 de junio nos llega una notificación por la cual la mayor parte de los trabajadores de este programa estamos despedidos. Ana, según tenemos entendido, en el día jueves o viernes de la semana pasada, le llegó un informe que también decía en qué lugar de qué grupo se encontraban, dividiendo en 3 grupos, un grupo A, un grupo B y un grupo C. Sí. Había una cuestión de que los grupos A tenían posibilidades de planza transitoria, el grupo B estaba viéndose qué era lo que sucedía y podían ser recontratados, y el grupo C, que lamentablemente el que te encontrás vos, eran los que eran despedidos. ¿Esto fue así, literalmente sucedió Exacto. de este modo? Sí. Sí, un grupo A que es minoritario, que supuestamente tendría un contrato hasta fin de año o un pase a planta, tampoco se sabe, porque digo, la desinformación es un elemento con el que se viene jugando todo este tiempo, te enterás a último momento, no te enterás bien, la información es a medias, pero bueno, una categoría A que implica muy poca gente de todos los contratados del ministerio, que hablamos de más de 600 personas, que pasaría a un contrato hasta fin de año o a una planta, no se sabe bien. Un grupo B, que también es bastante pequeño, que tendría un contrato provisorio por 2 meses y estaría a revisión, y una categoría C, que digamos que ya no se le renueva contrato. La clasificación en estas categorías A, B y C es por cumplimiento horario en el ministerio. Solamente por eso, no por trabajo realizado, ni por perfil profesional, no, solamente si cumplió 8 horas o no dentro del ministerio. Y hay muchas tareas, tanto sea de la actividad propia del programa que se hacen en territorio o tareas profesionales que se hacen fuera del ministerio, que, bueno, eso no se mide, no importa, aunque yo pueda justificar, yo hice esto, esto y esto durante estos meses y cumplí con estas tareas, si no cumplí 8 horas ahí adentro, estoy dada de baja. Claro. Ana, ¿qué pasa con aquellos gremios que nuclean a los trabajadores y trabajadoras estatales? Digo, UPCN, ATE, quienes deberían estar defendiendo a los y las laburantes de los diferentes ministerios. Mira, estamos en comunicación con ellos, se está hablando, digamos, con los diferentes gremios. Los gremios, por supuesto, que están al tanto de todo esto, y bueno, se está decidiendo, digamos, qué acciones se van a tomar, qué acciones se van a realizar. Mañana martes hay una movilización a la 1 del mediodía, que es un pedido de respuesta al jefe de gabinete por toda esta notificación que nos llegó un 30 de junio con un cese a partir del 1 de julio sin posibilidad de dar uno una respuesta ni de asesorarse ni de nada, digamos. Es como una medida de un día para el otro, porque esto pasó del jueves al día viernes. Claro. Yo lo que te quería decir era, digamos, yo puntualmente trabajo en el Plan Nacional de Lectura, pero hay muchos programas que son los que están con esta situación, con la mayoría de gente queda fuera de los programas son desmantelados. Por ejemplo, el programa de Educación y Memoria, el programa Coordinación de Publicaciones, el programa de Educación Sexual Integral, de Educación y Prevención de Adicciones, Comunidad y Convivencia Escolar, las modalidades después educativas como Educación Intercultural Bilingüe, Educación Artística, Contextos de Encierro, Educación en Jóvenes y Adultos, y bueno, y otros espacios como por ejemplo el INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente. Digo, en todas estas áreas está su sucediendo esto porque hablamos de más de 200 despidos. Claro. Ana, me imagino que da también para seguir alerta y seguir analizando qué tipo de educación quieren de los diferentes gobiernos de los últimos años, de este nuevo gobierno, ¿no? Por supuesto, porque acá además digamos, esta categorización y estos despidos y no se hacen evaluando el trabajo de los programas ni evaluando el perfil profesional de los trabajadores, que es lo que debería evaluarse. No, simplemente es una cuestión de cumplimiento horario dentro del ministerio. Y, digamos, uno sabe que hoy por hoy hay gente que trabaja en territorio, hay gente que trabaja y trabaja con, digamos, y hay documentos que se mandan por internet, evaluaciones que se mandan por internet, trabajos de correcciones, digamos, no es necesario que para todos los trabajos la persona haya cumplido 8 horas en el ministerio. Claro. Digamos, entonces el no evaluar ni el trabajo que tenían estos programas ni el perfil profesional de esa gente habla un poco de cuál es la visión que se está teniendo, digamos, sobre las líneas educativas. Ana, ustedes como, bueno, los que han sido despedidos, esta lamentable categoría C, del grupo C donde los han ubicado, Sí. ¿qué piensan hacer al respecto en estos días? Imagino que estarán hablando con algún tipo también de organizaciones, con cuestiones que tienen que ver con los derechos que tienen los laburantes. Por supuesto, digamos, por un lado hay un asesoramiento legal porque, digamos, la mayoría son, como te digo, contratados, es decir, con sueldos que habían quedado absolutamente atrasados, sin acceso digamos, aumento por la paritaria que sí se le dio a los trabajadores de planta, sin ninguna cobertura ni médica, ni aportes, ni nada, y en esa precarización total, exigirle al trabajador 8 horas de presencia en el ministerio, bueno, cuando ese no era, digamos, el acuerdo en el que ese trabajador venía realizando su labor, bueno, esto ya de por sí es algo que legalmente uno puede cuestionar. Pero por otro lado, digo, a nivel general hay una movilización mañana martes a las 13 pidiendo una respuesta al jefe de gabinete del Ministerio de Educación sobre todos estos casos, sobre los programas que de este modo estarían cerrando, Claro. programas que tienen una función real en el territorio, programas que han funcionado, que no puede cuestionarse si trabajaban o no. Digo, todos estos que yo les nombré eran programas que venían trabajando. Sí, que estaban en funcionamiento y que está comprobado su funcionamiento, no era nada inventado. Exacto. Exacto, digamos. Entonces, dejar un programa donde lo que quedan son 3 personas es lo mismo que decir ese programa no funciona más, a fin de año cierra. Claro. Es decir, queda desmantelado. Y eso también es algo que digo, además de, por supuesto, los trabajadores despedidos, es algo que queremos dejar claro. Por eso mencioné las distintas áreas, digamos, que están siendo vaciadas. Ese es el tema.